Saludos, Karen. Muy buenas tardes. Espero que estés muy bien. Bueno, voy a hacerte la realimentación por este medio para que sea un poco más ágil para mí y para que en el caso tuyo percibas cuál es la tonalidad en la que te hago los señalamientos asociados. Lo primero que me encuentro en el trabajo es que el trabajo, pues, no necesariamente responde a la estructura solicitada. Es decir, no haces un desarrollo, digamos, esquemático de 5 puntos, sino que empiezas a hacer una propuesta un poco más en prosa, digámoslo así. No estaría mal la propuesta en prosa, solo que al hacerlo así hay elementos que no son identificables dentro del trabajo. Lo primero es el primer punto. En el primer punto se pide que se seleccione o se priorice un síndrome o situación de salud, ¿sí? Entonces tú dices, vas a tratar la salud mental con las tecnologías en estudiantes universitarios. Luego entonces no estás describiendo si las tecnologías son un problema o un beneficio. No estás describiendo si vas a promover la salud con el uso de las tecnologías o si vas a mirar cuál es el efecto de las tecnologías. Más adelante, además del título, pues lo que haces es decir que vas a trabajar con la depresión, siendo esta persistente a través del tiempo, podría provocar cambios volumétricos en el hipocampo. Y eso es como lo único que presentas de manera sintomática o de problemática de salud. Entonces queda claro que quieres abordar el tema de la salud mental, queda claro que la población puede ser población universitaria. Lo que no queda muy bien delimitado es cuál es un poco el síndrome o la situación que podría impactarse con la estrategia. Aquí en ese primer punto se estaba preguntando principalmente por un asunto más patológico, psicopatogénico, que pudiese ser impactado de manera compensatoria o promotora o preventiva con la psicología positiva. Entonces, no queda muy bien delimitado, uno, porque si bien defines qué es la salud mental, que se podría ser el ítem, ¿cierto? Salud mental, y efectivamente la defines y das varias definiciones. Luego, entonces, el tema de la tecnología, pues no queda como desarrollado. Ante la posible difusión, voy a asumir que el concepto salud mental es lo que responde al ítem número uno y que la breve descripción de las definiciones que haces de salud mental es porque esa es la variable que quieres trabajar. Siendo así, voy a asignarte de un punto posible un 0.8 en ese primer punto, 0.8. ¿Por qué el punto 2 no? Porque no quedó suficientemente evidenciado o claro, no quedó claro en el escrito que la salud mental fuese la que va a ser impactada con la propuesta de salud mental positiva. Presentas esa información, pero no creas esa asociación entre los elementos. No queda claro en ese primer punto. En el segundo punto, entonces, te invito a que describas mínimo una fortaleza, virtud o recurso, luego decir cómo la vas a medir y luego ubicarla en la tradición, en el marco conceptual. Entonces, efectivamente, aquí tienes varios elementos. Tú dices, vas a tomar desde Marilla Oda, vas a tomar el tema de la salud mental que tiene los 6 componentes, ¿no? Actitud hacia sí mismo, crecimiento, desarrollo, actualización, integración, autonomía, percepción de la realidad y dominio del entorno. Ahí habrían 6. Sin embargo, luego dices, para abordar la salud mental en estudiante universitario se tomará actitudes hacia sí mismo, crecimiento, desarrollo y autoactualización. Pero luego mencionas apoyo social y relaciones positivas, luego mencionas sentido al bienestar, luego afecto positivo, luego optimismo, luego autoestima, luego sentido y propósito, luego gestión emocional, luego emociones positivas, luego envejecimiento cognitivo exitoso, Luego hablas de la actitud hacia sí mismo, del crecimiento nuevamente, pero luego relaciones positivas y apoyo social. Entonces, lo que pasa con esta argumentación es que no quedan claramente delimitadas las virtudes o las fortalezas con que parecería que fueses a trabajar de forma directa. Mencionas muchas virtudes y muchas fortalezas y muchos recursos, y es ahí donde se convierte en un problema, porque no se permite delimitar desde dónde entonces vas a hacer esa apuesta por la salud mental, o si es desde todo eso al mismo tiempo. Y es ahí donde se complica, porque entonces luego las justificaciones de las relaciones hipotéticas deberían ser mucho más complejas. Luego, además de eso, no queda claro cómo vas a medir las variables. ¿Cómo vas a medir, por ejemplo, la gestión emocional? ¿Cómo vas a medir el sentido del bienestar? ¿Cómo el apoyo social? ¿Cómo el crecimiento? ¿Por qué? Porque puede ser que lo que estés proponiendo es que lo vayas a medir con el instrumento de Yaoda. Puede que así, para evaluar la salud mental positiva. Pero cuando mencionas el instrumento es para medir la salud mental positiva en dominio del entorno, percepción de la realidad y autonomía. Solo que, por ejemplo, hablas de otras variables. Por ejemplo, actitud hacia sí mismo y crecimiento, está claro. Y luego desarrollo y actualización, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el tema de actualización no está claro en la medición de Yaoda. Ahí se habla de autoactualización. Y luego, por ejemplo, hablas del sentido de bienestar y de la gestión emocional. Ese sentido de bienestar tiene que ver con qué criterio de Yaoda. Si tiene que ver con la valoración global, con dominio del entorno. Todo lo que te estoy diciendo es que si partimos de que el criterio de Yaoda es con el que vas a medir las variables, tienes que tener en cuenta que estás mencionando muchas más variables que las que menciona Yaoda, entonces no terminarían siendo claramente medibles. No es claro cómo las vas a medir todas las que tienes propuestas allí. Luego, lo que sí respondes es que efectivamente eso está en el marco de la tradición de la psicología positiva, pero te equivocas cuando dices en una parte del texto que la única que ha presentado un modelo de salud mental es Yaoda. No, no, no. No es la única, no es la única, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso, que ya vimos que hay otros modelos, ¿cierto? Bueno, por aquí dice, el único, eso está al finalizar la página 1, el único intento de desarrollar un modelo teórico de salud mental positiva es el de Yaoda. No, no es el único, cuidado con eso. Entonces, en esa pregunta número 2, te voy a poner un 0.7 de un punto posible. Vamos al punto número 3. El punto número 3 lo que busca es que describas la relación hipotética entre las variables. Aquí haces un trabajo interesante, incluso a partir de las preguntas que me hacías, y es que cuentas cómo estas variables inciden positivamente en la salud mental, que se han hecho estudios, por ejemplo, de la neuropsicología positiva, cómo la actitud y el sentido puede favorecer. Y bueno, ahí haces un desarrollo amplio. Podría haberse mejorado considerando otras formas de explicación, como las formas neuropsicológicas, sociopsicológicas, biopsicológicas, evolutivas y del desarrollo, para explicar la incidencia. Sin embargo, hay una valoración, una aproximación buena. En ese punto número 3 te va a poner 1 de un punto posible. ¿Listo? Ahora, la pregunta 4 dice, soporte sus propuestas con mínimo 4 fuentes académicas del marco positivo. Efectivamente, tú a lo largo del escrito tienes diferentes fuentes que vas tomando. Lo que sí tengo que advertirte es que corté algunos de estos textos y los puse en el buscador y aparecen bastante literales. Voy a suponer que están mal citados para no suponer que están siendo copiados. ¿Qué pone en evidencia que pudieran ser copiados? Que tienes un montón de citas que no son tuyas. Por ejemplo, Mayer y Salovey no aparecen en las referencias. Por ejemplo, Castro Solano, que son los argentinos con Grishaus, no aparecen en las referencias. Por ejemplo, Jenson, Olimpia y Farley tampoco aparecen en las referencias. Entonces, hay un montón de fuentes bibliográficas que están apoyando el marco conceptual que no hacen parte de tus referencias, así que supongo que citaste mal para no decir que copiaste. Ten cuidado con la manera en que usas otras fuentes de información. En ese punto número 4, de un punto posible, te voy a poner 0.6. Y ahora vamos al punto número 5. En el punto número 5 te estaba pidiendo que escribieses en un mínimo de 200 palabras como lo que logras quedarte como magíster del tema de la psicología positiva. Efectivamente, tú haces un escrito, dices que le vas a dar un lugar en esa relación y dirás que durante mucho tiempo la salud ha estado dirigida hacia las patologías y que debe pensarse pues más bien hacia el lado de lo positivo. Describes pues un poco lo que pasó a partir de los años 2000, y que es necesario responder al reto no solamente del bienestar físico, sino también emocional. Ahí no te la juegas mucho, pues como por poner una reflexión muy personal. Estas son algunas ideas pues que también repetimos, pero no estás del todo equivocada. Ahí entonces en esa pregunta 5, en esa respuesta te voy a poner de un punto posible 0.8, lo que daría como consecuencia al sumar 8 de la pregunta 1, 7 de la pregunta 2, 1 de la pregunta 3, 0.6 de la pregunta 4 y 0.8 de la pregunta 5. Eso nos da 8 y 7, 15 y 1, 25. Y 6, 31 y 8, 39. Entonces tu nota sería de 3,9. Un saludito, Karen. Espero que te sirva esta información que te devuelvo. En general, lo que yo veo más problemático es que no parece que efectivamente hubieses tenido muy clara la resolución de la actividad. Y te desbordaste de llenarte de mucha información a la hora de hacer el trabajo. Y al llenarte de mucha información, entonces eso complicó la posibilidad de delimitar cuál es el objetivo central de lo que querías proponer. Ten en cuenta en los siguientes trabajos que tengas, delimitar adecuadamente para que no se te salgan de control las variables que estás considerando en la intervención y en la formulación teórica. Un saludo.